tena peta kirita Fads farianga Fako fantanga noli no satza anga Noli tiav mi kara sarba kul tantananga Nef katz tanga los mo los mo no lo Si mens ma bibuli stafo Na ako to tianga Si uci mi vidi vat nga na tan fabianga Na tot fatsa az rat gam ne jandaro Si tan fomi do Na nin maro Sawato Garanti diave Anomo Mangana da Nangin maro Sawato Garanti diave Anomo Mangana da Atek malande Nangin lotaza Kunangino Vulang, vulang, vulang, wamnai, vulang, wano kwa tiangano Faza vunchunga na vande Vulang, wamnan margano yuo Antenga toma na bonopsi vato Ma embo tianga Tutu Oh, ah, oh, ah, ah, ah, Nahi bat kamban lang titan yak tangam za cipode spode exa maf tam naro cinda sabon ngan non yala na satam jaranga chat na mit kanao let ara vita non e chatingo mumba mumba nai fa fak ti mangino to faro sa o no no no nahi maro sawato garanti piave Anomo manganada Nangin maro sawato garanti piave Anomo manganada Atek malande Nangin lotaza konangino Vulang, vulang, vulang, wamnai, vulang, wano kwa tiangano Faza vunchunga na vande Vulang, wamnan margano yuo Antenga toma na bonopsi vato Ma embo tianga, tutu Track.